FM Moreno 90.1. Estación de radio. El orgullo más grande es tratar de desfilar. Cuando desfilan, lo es combatir. Nosotros no renegamos de que fuimos a defender la patria, sea injusta o justa, nada. Dimos lo que teníamos que dar, hicimos lo que teníamos que hacer y nos sentíamos orgullosos de haber ido a pelear esa guerra. Más allá de que estuviera bien o mal, ningún veterano va a renegar de que vayan ellos adelante. Nosotros los acompañamos, pero no lo pueden quitar ese derecho. Entonces, creo que es bueno que los sentemos a dialogar de una vez por todas y no terminemos confrontándono entre hermanos, que es también muy feo. Un año de colimba. Pero que vos, lo que pasa que no me podés explicar. Explícame cómo yo recupero a mi mamá 2 años de la guerra. No hay manera. Recuperámela. No hay manera. Recuperámela. No, Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. Había dos temas para hacer una editorial y ya agotada la instancia de todo cuanto se puede evaluar de Santa Fe. Si ganó Bielsa, digo, la hermana del ex canciller, y perdió Rossi. Si perdió Wiener en el porcentaje que obtiene Bonfatti. Si ganó Del Cel, aun cuando sus candidatos a legisladores sacaron el 14%. Entre vencedores y vencidos. Esto es lo que ofrece la democracia, esta. De una provincia tan sólida y tan sojera como Santa Fe. De que durante 20 años el socialismo gana Rosario y gana en líneas sucesorias, porque ahora es una mujer que obtiene el triunfo con el 51% de los votos. El intendente que se va gana la elección como legislador provincial con el 58% de los votos. Me da para resumir en un aspecto. Qué bueno sería que la provincia de Buenos Aires tenga lista única. Algo que no vamos a tener. Porque se establece allí un mecanismo de control que se fija en el triunfo del Frente Justicialista para la Victoria, que tendrá mayoría, no absoluta, pero en ambas cámaras. Diputados y senadores. Podríamos abonarnos en esto y en el criterio de la apolítica que genera Miguel Del Cel, que se vincula mucho con un hombre que vino del deporte y que hoy es gobernador de la provincia de Buenos Aires, como Scioli. Es decir, Del Cel no es un fenómeno de hoy. Del Cel es el último eslabón, no quiero decir que sea el final, sino el último eslabón de una cadena de hombres del deporte que, sin saber qué es la gestión, llegaron a ocupar puestos importantes. De allí que Scioli saluda a Del Cel, que es su amigo, y lo invitó a Mar del Plata tantas veces a que haga en el verano lo que el Midachi sabe hacer. Ahora me quiero detener en algo que va a ser vendido en los próximos días como la gran revolución cultural y deportiva de este país. Tuvo que descender un grande como River para que el negocio del fútbol millonario y asqueroso entrara en una crisis. Y los que más o menos entendemos de qué trata el negocio, pero nos apasiona el deporte, tenemos un mínimo nivel de conocimiento que durante años el esquema de descenso, que es un promedio solo para matemáticos y los que saben algo de logaritmo y algo más, sabían que los equipos de menor envergadura tenían que descender. Se buscó por todos los medios que se modificara este aspecto. No se modificaba porque así se le daba garantía a la acumulación de puntos de River y Boca y los 5 grandes. Pero ocurrió una vez, hace poco, que un grande que además había firmado contrato con Adidas. Adidas que firma un contrato con AFA por 150 millones de euros en 10 años. Nada más ni nada menos. Que la televisación del fútbol no es solamente obra y gracia del gobierno, sino que hay una empresa que se llama Trisa, que reemplazó a TIC Sport y que puso la logística para que nosotros podamos ver el fútbol para todos. Como una forma de entretenerte y quedarte en tu casa. No pienses, te doy la pelota, mirá los goles. No importa nada más en el planeta ni en tu vida que estar sentado y cómodo. Si no tenés nada que comer, es decir, te cagás de hambre, no importa, porque podés ver los goles. Pan y circo. Bueno, se viene más circo y mucho más dinero. porque lo que se decidió ayer en una reunión relámpago del Comité Ejecutivo de AFA, que más que decir Comité Ejecutivo, es decir, Grondona, que inició su gestión con los militares hasta el día de hoy, es que se caía un gran negocio que es el descenso de River en términos económicos. Y había que garantizarle a River que si un año en la B Nacional no ascendía, jugase en primera el próximo año. Esta es la primera cuestión a entender. Hoy está garantizado que River en un año juega un torneo de primera división. Está garantizado que los equipos que ascendieron este año, que fueron cuatro, no se vayan a la B Nacional. Y esto es más o menos como equilibrarlo todo. Es la igualdad, es la netbook. Está en las escuelas. Los pibes la tienen. Si carecen de vidrios, mobiliario, puertas, si no tienen baños, no importa, hoy tienen una máquina. Es una matriz que por club importante, River y Boca se llevan 30 millones de pesos. 14 millones de pesos, los de menor valía, y en la B Nacional, que era el torneo más federal, algo así como 2 millones de pesos. Estoy tratando de explicar algo que no tiene demasiada explicación hoy en términos de armado y de estructura, pero que llevará a que disputen un campeonato 38 equipos. ¿Vos te imaginás que todos los partidos sean televisados? Te quedás en tu casa. No pensás. Abajo te tiran la propaganda oficial. Que lo hace este gobierno, y si fuera otro, no tengo la menor duda que haría lo mismo. Exactamente igual o peor. Pero es este gobierno. 38 equipos. Son más partidos. Es más dinero. Mayor nivel de comercialización. Más negocio. Eso sí han aclarado, ¿eh?, que se van a poner firmes en lograr que la AFIP detecte si hay evasión. Perdón. Así como el lavado de dinero es una de las grandes fuentes macroeconómicas del planeta, el fútbol lo es. Pero es para el año que viene. Se pueden hacer negocios, se pueden seguir destruyendo los clubes como se han destruido, mientras la pelota ruede y vos los ves por televisión. Decidió Grondona en el día de ayer porque se quedaba sin un gran negocio. Mientras en el día de ayer poca prensa se le dio a una denuncia penal contra Grondona y el expresidente de River, Aguilar, por administración fraudulenta y vaciamiento del club River Plate. De esto se habló poco en el día de ayer. Un extraño, un anónimo que dijo, no puede ser, si se vendió tanto, que River esté quebrado. Lo importante es vender el nuevo esquema del fútbol argentino como la gran revolución, y se hará en el mes de octubre, muy cerquita a las elecciones. Para esa fecha se le va a garantizar a los millones de riverplatenses que no deben preocuparse, que no se tienen que exigir demasiado, que el próximo año estarán en primera. También a los hinchas de Gimnasia y Grima de la Plata, también a los de Huracán, también a los de Central. Vaya si no es una buena herramienta de seducción electoral. Total, ¿qué te importa a vos si lo que querés ver es en la televisión lo que antes se comercializaba por un sistema privado, nefasto, que impedía el acceso a esto? No importa si son 1.000 millones o 2.000 millones que serán a gastar en televisación. Si es fútbol para todos. Entre paréntesis, como está todo vendido así, con la sigla para todos, les aclaro, y no tiene que ver con el fútbol, sino con la utilización de la sigla, que Carne para Todos es un gran negocio de Samid. Porque si te venden la carne a 14 mangos, lo que no se cuenta es que la diferencia la pagamos todos con un subsidio del gobierno nacional. Pero vos la compras a 14. Total, el subsidio es de Cristina Fernández de Kirchner, como lo fue de Menem, como lo fue de Duvalde o como lo fue de Fernando de la Rúa. Nos siguen saqueando, total, la plata no la ves. Es una cuestión de tangibilidad. Si no está en tu bolsillo, no es tuya. En realidad es nuestra, en la medida que carecemos de lo básico, es aquello que se rifa. Y así puedo seguir con cada una de las cuestiones que hacen al para todos, que en realidad es de unos pocos. Sería más fácil iniciar el programa diciendo Santa Fe la analizamos en conjunto. del CEL en la política, pero se abraza, perdón, a Dualde, a Macri, y le agradeció a un sujeto del sindicalismo argentino que logró en pocas horas convertirse en rey cuando parecía un mendigo. El Momo Venegas es huatre, y Miguel del CEL dijo: yo voy con el Momo, y voy con Macri, y voy con Dualde. Es pan y circo, no de un lado, integralmente es así. La pregunta, en definitiva, es: ¿te gusta que sea pan y circo todo el tiempo? ¿Que la revolución sean millones y millones de pesos que se gastan para que vos estúpidamente veas una pantalla de televisión y creas que allí ganamos todos? ¿O tenemos que ser un poco más inteligentes, o en todo caso, tener algo de valentía para decir que esto es insoportable? Los que están lo hacen, los que vienen probablemente, tal vez peor. Para salir de esta estupidez de la funcionalidad, mezclado el fútbol con lo político, en realidad es una sola cosa, no hay otra. Te lo van a vender como una revolución. Ya está en marcha el esquema. Son millones y millones de pesos. Son los que te faltan a vos. ¿Lo querés a esto? Pensando en que estás bien, que la construcción es así, de pleno consumo ficcional, mientras te cagan la vida y te roban la vida. Por lo menos pensalo, antes de prender la televisión y mirar la pelota. 7:23, vamos a donde indique la operadora de turno en el día de hoy, Cintia Medina, y luego vendrán aquí dos compañeros, Alicia Mainar, actual secretaria general de ATE, y Quique Lombardía. Se acercan las elecciones en la Asociación de Trabajadores del Estado, y nos parece importante que en esta radio recuperada se pueda dar un debate. ¿Qué es lo que se vota? ¿Para qué se vota? ¿Y qué se busca? Ya venimos. Detrás del personaje. El perfil de la persona. Si quieren que esto salga bien, les aclaro. Si no, vengan ustedes acá y yo voy ahí. Sí, quiero anunciar algo para mañana, porque es importante. Algunos estaban esperando la nota. 53 minutos duró la nota, la entrevista que realicé hoy al diputado nacional Mariano Hues. Va a estar mañana a la mañana. No los 53 minutos de la nota, porque tampoco vamos a agobiar. Pero sí, con Mariano Hues discutimos en el día de hoy algunos aspectos que hacen a la corrupción, al monopolio de transporte, al negocio de la basura, a la planta de personal, etcétera, etcétera, etcétera. Fueron mucho más de 10 preguntas, como en algún momento le había dicho al intendente Arregui y Mariano Hues. Bueno, me acompañan Quique Lombardía y Alicia Mainar. ¿Por qué no está la otra lista? Porque la otra lista no quiere estar. Cuestión que debe ser aclarada. Son tres listas. Pero hay una que no quiere estar. Y para gastar dinero como hemos gastado llamando y sin tipo de respuesta, en algún momento uno dice, basta. Si no quieren expresar qué es lo que tienen para proponer los afiliados de ATE, pues bien, sabrán ellos cómo es la política y de qué trata la campaña. Así que ambos, gracias por estar aquí. No, gracias a vos. Es la recta final, ¿verdad? Nos queda poco. Nos queda poco como para analizarlo. Primera pregunta rápida, después a las y media vamos a la tanda y tenemos media hora para discutir y debatir. ¿Qué es lo que obtuvieron ambos en la propuesta en este tiempo de campaña? ¿Recepción? ¿Apatía? ¿Convencimiento? Los valores que ustedes quieran. Sí, yo creo que en particular hay como mucha avidez por querer escuchar, por querer debatir, y en ese sentido sí ha habido mucha recepción, principalmente para nosotros que por ahí estamos más ligados al trabajo cotidiano como delegados en nuestro lugar de trabajo y digamos desde las luchas en común, por ahí vos te acercás más, pero acercarse a cada uno de los lugares de trabajo te da como esa oportunidad de acercamiento a otras realidades y poder debatir. Y efectivamente, lo primero que tenemos que destacar es esa posibilidad de que puedan recepcionar, escuchar otras propuestas y discutir, digamos, y tener esa alternancia que es lo que permite esta instancia, que para nosotros es fundamental porque es parte de lo que nosotros decimos programáticamente, que es poder democratizar, poder discutir con los compañeros y escuchar también cuáles son las propuestas y opiniones. O sea que las propuestas no deben ser algo absolutamente cerrado, sino a partir también de las opiniones de los compañeros poder empezar a reelaborar y rediscutir cosas que quizás han estado pendientes, ¿no? Alicia. En nuestro caso pasa, creo que prácticamente lo mismo, ¿no? Digo, hay muy buena recepción de parte de los compañeros. Y es cierto lo que se plantea, el estar en los sectores, el tener contacto con los compañeros de los distintos sectores, hace que vos veas la realidad, que compartas con ellos algunas propuestas y también que discutas algunas cuestiones, ¿no? Que por ahí desde el sector de trabajo se ven de otra manera. ¿Qué te digo con esto? La verdad que a nosotros, sobre todo en el tema municipal, ha sido muy piola. Ha sido muy piola porque los compañeros municipales que tienen alguna particularidad, que conocemos todos, realmente se han acercado mucho, se han ofrecido, están elaborando propuestas. Digo, es muy valioso eso para un sector que en lo particular es bastante característico, ¿no? Desde no poder reunirse con el intendente, digo, ya te demuestra que entrar al municipio no es tan fácil, o que los compañeros municipales no participen activamente de un sindicato no está fácil. Sin embargo, en esta elección ha sucedido que se han acercado muchísimo, incluso compañeros históricos que en una época habían dejado de activar, por llamarlo de esta manera, y hoy han vuelto y se han ofrecido a ayudar, a participar, a armar, a proponer, a elevar propuestas y hacer un montón de cuestiones con esta conducción. Digo, a mí la verdad que eso realmente me llenó de alegría, ¿no? Es un sector que si bien estamos permanentemente, y vos lo sabés, porque estamos en la calle el día jueves, llevamos una movida adelante, y a algunos compañeros por ahí les cuesta que el Ejecutivo los mire o los señalen con el dedo o los denuncien, sin embargo, en la vida activa se han venido a ofrecer incluso para ser delegados nuevos en esta gestión. Digo, pucha, es importante. Bueno, a ver, vamos a ir a la tanda de media hora y luego me parece que se puede dar el debate. Es el segundo momento que tenemos los tres. El otro fue no en esta radio, en otro espacio. Está claro que ambos están en la calle. Los hemos visto y van a seguir estando. Por una cuestión de clase, una cuestión ideológica. Ahora, lo que entra aquí, lo que explica la expresión de estas dos listas, es la mirada programática, constructiva, formativa y de desarrollo. Eso es lo que tiene que entrar en debate y eso es lo que tiene que quedar claro en el debate. Vamos a ver si después de la tanda lo logramos. Estás escuchando Perfiles. Por FM Moreno. Estación de compromiso. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. La cultura es un campo de batalla permanente. En él se expresan todos los intereses que dan forma y contenido a una sociedad. La batalla cultural hoy. Charla debate sobre política, cultura y comunicación. 10 años de la revista Sudestada. Panelistas, integrantes de la revista Sudestada y militantes de la cultura y la comunicación alternativa. La batalla cultural hoy. Sábado 30 de julio a partir de las 17 en el Churqui, Yolí 2637. Organiza FM Moreno. Para escucharnos. Para decirnos. Para seguir construyéndonos como clase, desde un compañero de clase. Si pienso en algo para decir. Si todos los martes de 20 a 22 horas en la 90.1. Tu estación de compromiso. Se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor. De lunes a viernes de 7 a 9 a.m. Escucha a primera hora, a primera hora en Duplex con FM Vida 96.1. A primera hora. El panorama informativo zonal más completo con Eduardo Pierce. A primera hora. Aquí por FM Moreno 90.1. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. Recorte informativo, lunes a viernes de 9 a 11 horas. Por FM Moreno, estación de información. La Galle a la Calle. Libertad a Karina Germano y a los presos internacionalistas en Brasil. Desde aquí, intramuros del penal de mujeres de Ezeiza de Buenos Aires. La Galle a la Calle. La Galle a la Calle. Moreno. Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Perfiles. Poniéndole la otra mejilla a la información. Acordes. Bueno, estamos hasta las 20 horas y un poquito más, porque empezamos 19:07. Bueno, me equivoqué en la presentación anterior, digo, como disparador del debate ya estuvimos, y las coincidencias son claras. Ahora, las diferencias son importantes porque hace a la profundidad del debate. Lo que entra a discutirse, a ver, es la administración de los recursos de los trabajadores, la forma de administrar, la potencialidad de los mismos. ¿Qué es lo que hay que debatir? ¿Qué es lo que se tiene que aclarar? Es de ustedes el tiempo. Yo no tengo diferencias, así que me parece que Quique tiene que expresarse. Sí. Creo que hay diferencias en la construcción, y eso es en términos políticos y gremiales, digamos, ¿no? Nosotros somos parte de una agrupación que hace muchos años que está dando un debate al interior de ATE Provincia, ¿no? Es la construcción desde la agrupación Víctor Choque, en la que algunas seccionales emergieron, como la seccional de Lomas, Brown, y donde han surgido delegados en distintos puntos de la provincia sin tener, digamos, la preponderancia que tiene la conducción actual, ¿no? Es decir, en Bahía Blanca, digamos, hay una construcción muy importante, en la zona de Lobos, bueno, varias, Varela, etcétera, bueno, acá en José C. Paz, digamos, y en Moreno, con un poquito más de antigüedad, incluso no tanto como la zona de Lobos, esas zonas, pero posterior a eso, donde se debate varias cuestiones desde el punto de vista político-gremial. Una cuestión que hemos planteado es, para nosotros la construcción de los trabajadores tiene que ser necesariamente independiente de los partidos y del gobierno, ¿no? Que es una cosa que nosotros la ponemos como en primer lugar como cuestión programática. Porque los intereses de los trabajadores, sus derechos y su programa está por sobre los intereses parciales y partidarios. Entonces, acá ha habido una cuestión programática, por ejemplo, desde la Constituyente, donde hay puntos que son, podríamos decir, hasta de coincidencia. Y lo que nosotros rescatamos es que hay una historia de gremial desde los trabajadores. Nosotros hemos puesto algunos puntos salientes, por ejemplo, en el programa, para destacarlos y para recordarlos y para no olvidar lo que fue la lucha de la resistencia y la lucha obrera con un programa, digamos, ¿no? Arrancamos con el programa de Huerta Grande, donde se habla de la nacionalización de la banca, donde se habla de la expropiación de tierras, y siempre con esa línea, digamos, de el control obrero, ¿no? Eso en el 58, digamos, ¿no? Después de un golpe militar. Entonces, la lucha de la resistencia y la lucha de la clase trabajadora en la calle no solo se da en el ámbito de la práctica, sino va acompañado de un programa que después lo toma la CGT de los argentinos, que es un poco la tradición que va a retomar la CTA y que toma el grito de Bursaco como consigna. El grito de Bursaco surge, digamos, justo en la etapa menemista, con esa consigna fuerte de la independencia de los partidos. Entonces, el problema de la Constituyente, que nosotros nos hemos puesto sistemáticamente en todos los congresos donde hemos podido y nos han dejado participar, es que eso se canalizaba a través de una propuesta partidaria que estaba muy alejada de esa independencia de los trabajadores. Yo creo que fue la cuestión del encuentro anteriormente, se canalizó por esa vía con Sabatella, que Sabatella ahora se ligó al gobierno actual, por ejemplo, y entonces supongamos que hayan salido compañeros elegidos nuestros ahí, quedaban para el otro lado. Y la segunda instancia es la actual, que creo que incluso es peor porque se liga un poco más a Stolbizer, que también está bastante alejada de esta historia y de este programa de los trabajadores. Nosotros incluso hemos hecho un esfuerzo en algún momento del debate que se daba a la Constituyente porque se olvidaban de poner el no pago a la deuda externa, que era una locura, digamos, y qué sé yo. Hay otras cuestiones fundamentales. A ver, te paro ahí porque, claro, aquí está planteando que esa lucha, no el consignismo, sino la lucha, puede quedar encorsetada en lo electoral partidario. ¿Sí? Y efectivamente, en el 2009, el instrumento electoral más Sabatella, porque era esto, era un instrumento electoral más Sabatella, hicieron un Frente Nuevo Encuentro. Hoy es el Frente Amplio Progresista, donde está ya la estructura de Víctor de Llenaro. Está claro, esto está claro. Ahora digo, si yo tuviera la soberbia de decir que el sindicato está apoyando a este frente, la verdad que sería una incoherencia total y una falta de respeto a los trabajadores afiliados al sindicato. ¿Por qué? Porque si pueden haber compañeros que dentro del sindicato jueguen electoralmente, digo, en un tal o cual partido político, esto no es novedad, es de toda la vida. Digo, hay compañeros afiliados al sindicato que activan para el kirchnerismo fuertemente, para el peronismo y para otros partidos políticos. Ahora, no son conducción del sindicato, esa es la diferencia. ¿Qué te quiero decir? En ATE siempre hubo un pluralismo y una democracia que cada uno, dentro de lo que fuera sus cuestiones personales, mientras que no involucrara el sindicato, está bárbaro. Y para mí me parece una cuestión muy soberbia decir que ATE está atravesado por una cuestión personal, electoral, porque Víctor de Llenaro ya no es el secretario general de ATE, ya no es el secretario general de la central. Y lo que explicaba Quique, del grito del Bursaco y todo esto, obviamente que fue la esencia de generar una central de trabajadores distinta a lo que fue la CGT en su momento, porque realmente no era representativa. Con lo de la Constituyente, ¿de qué cuestión electoral me hablas? Es un movimiento político, social y cultural donde lo incluían más de 17 partidos políticos. Digo, iglesia, centros culturales, pueblos originarios, centros de estudiantes, universitarios, asambleas vecinales, digo, había toda una cuestión muy heterogénea donde se pensaba construir algo distinto. Ahora, eso no era un partido político, nada más lejos de la realidad, porque para ser un partido político tenés que tener un solo lineamiento político. no esta realidad que se daba en la constituyente social, que incluso creo que la constituyente social es un movimiento, pretende ser un movimiento político, como lo fue el Lula en su momento, o el Evo Morales, la construcción para llegar. Pero de acá a eso, falta mucho, muchísimo. ¿Qué tiene que ver esto con ATE? Pregunto. Porque Víctor ya no forma parte de ATE. Si bien fue el fundador y rescató a ATE y formó la NUSATE cuando se sacó el sindicato de la época de la... Se rescató el sindicato con Germán Abdala, con Héctor Cuaglaro, con todos estos compañeros de la Verde Anusate. Digo, hoy en este momento ya no es ATE, Víctor. Es como yo. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Sabes por qué? Porque, digo, mañana él va y vota, no sé, el partido, no sé, vamos a ponerle Mingolito Flores para no hacer, ¿no? Porque no lo voy menos, a escrachar. Menos mal. Porque él es, y yo como ser humano, como militante, como también tengo mi propia ideología política. Una ideología política que casualmente no se condice ni con la derecha fascista de este país, ni con el kirchnerismo, y como soy, y hoy en el aniversario de Evita, siempre fue mi referente política, sin embargo, con el peronismo jamás me sentí identificada, porque si Evita, la verdad, que se levantara la tumba, se vuelve a morir 10 veces con lo que ve. ¿Qué te quiero decir con esto? Mamita, digo, el día que yo vaya a postularme a una candidatura, voy a renunciar al sindicato, porque es lo que corresponde. Y eso no significa que todos los 2.000 afiliados de ATE me vayan a votar porque yo soy Alicia Mayna. Eso es incoherente totalmente. Bueno, yo varias cuestiones acá. Evidentemente sí, digamos, hay una ligazón entre constituyente, el instrumento político y todo. En realidad iban todos en la misma dirección. Pero tan es así que los congresos estaban vinculados, uno como el otro. Nosotros, yo fui al congreso de ATE y ahí estaba sí o sí conjuntamente con la constituyente. Pero el último congreso, que entre paréntesis no me dejaron participar, porque ahí una de las cosas que nosotros estamos en contra es que se arman listas sábana para todo. Y yo, siendo delegado electo, digamos, por mis compañeros, no he podido participar. Y es un debate que tengo en todos los congresos a muerte, porque se arman listas sábana, digamos, como todos los casos que nosotros... Eso es, a ese tipo de construcción también nos oponemos. No debe haber lista sábana, debe haber delegados del sector, representaciones que han sido avalados por sus compañeros, por lo tanto pueden participar. Yo en el último congreso no me dejaron participar, fui a la memoria, qué sé yo, se armó una lista sábana, no se eligieron, por ejemplo. Te doy el ejemplo de cómo se hace en Lomas para decir cuáles son las diferencias. En Lomas, los delegados que van al congreso se eligen en la asamblea, como corresponde, digamos, ¿no? Y en la asamblea puedes ganar o perder, no necesariamente vas a ganar, digamos, pero... Ahí lo que sea no es una lista sábana, ¿no? Y entonces no tienen posibilidades aquellos que han elegido delegados de que tuvieran esa participación. Eso fue sistemáticamente así. Pero este año, ese congreso también estuvo absolutamente vinculado, digamos, al congreso de la CTA y con, digamos, esta línea entre constituyente, CTA y eso. Este debate fue lo que dividió la CTA. Al interior del debate que se da dentro de ATE, porque ATE tiene una gran presencia dentro de la CTA, tiene una preponderancia, tiene una fuerza importante, como lo tiene en este caso SUTEBA, que tiene también cierta preponderancia, digamos, y hoy las fuerzas, digamos, que se debaten ahí, tienen que ese nucleamiento dentro de los trabajadores del Estado como más preponderante desde el punto de vista cuantitativo. Entonces, como esto, cada uno tomó un rumbo político, ¿no? Uno tomó un rumbo político más cercano al gobierno y el otro más cercano a una construcción partidaria distinta, ATE mismo se dividió. Y hoy incluso esta fuerza, incluso la que no se presenta acá a debatir, ¿no?, tiene más que ver, esta que se armó del azul, con esa fracción que se dio después de la elección entre la 1 y la 10, ¿no?, por distintas tendencias políticas, es la elección que se está presentando hoy, tiene también ese componente. Entonces, nosotros tenemos que debatir al interior de los trabajadores, con la participación de los trabajadores, con un proceso profundo de democratización, que obviamente que no es inmediato, que no, obviamente que no es algo coyuntural, y no sabemos en qué instancia estamos en esta construcción, pero es una construcción en la que todos tenemos que colaborar, incorporando y democratizando profundamente nuestro gremio. para que esa base programática surja de ese debate. Hablamos de, digamos, ¿no? El horizonte político, un horizonte nacional. Era un horizonte que apunta a una transformación muy profunda del país. Entonces, tuvimos muchos retrasos, tuvimos golpes muy fuertes, tuvimos toda la década del 90 en la que hemos retrasado todo. Y hoy nuestra base programática capaz que tenga puntos de retroceso respecto a eso. Hoy estamos, yo te quiero decir algo, un punto para mí central y que no se ha logrado unificar y en lo que por ahí tenemos todos ciertas deudas y desde la conducción hasta los delegados de base, digamos, es no haber terminado con la precarización laboral. Digamos, no hemos podido terminar con eso que sí afecta esto que decía, por ejemplo, el caso de Alicia, que es el problema de que atraviesan los municipales, ¿no? Que lo atraviesa la salud, que lo atraviesan, bueno, los trabajadores sociales, que lo atraviesan todos los sectores que hoy por hoy tienen contratos basura de todo tipo. Nosotros pudimos avanzar un poquito más en salud y hoy por suerte se ha dado distintos pasos, pero vino muy atrasado porque eso debería haber terminado en 2009. A ver, y quizás cuestiones te quiero decir, sí, hay cosas programáticas previas, ¿no? Y después, si ATE no tiene que ver, en el caso de Alicia, que sería el máximo referente, sí está como candidata dentro de esa línea que es la presentación de Stolbizzi, si no estoy equivocado yo. Entonces, él, digamos, no estamos hablando de que ATE no puede no tener un vínculo cuando la candidata a secretaria general tiene, ¿no? Como muchos candidatos dentro de ATE van dentro de alguna lista o como consejeros escolares o como secretarios generales o como diputados, lo ha tenido en la anterior elección. Sí. Lo ha tenido en la anterior elección dentro del encuentro. Entonces, fue candidata concreta y no era un afiliado común que con. Por ejemplo, nosotros, obviamente, vos tenés una lista, 35 compañeros en una lista, y hay compañeros, de obviamente, que están dentro de las internas del peronismo, dentro del frente de izquierda, dentro de todo, digamos. Y eso es inevitable porque también hay un componente de la presencia del PJ, digamos, dentro de los trabajadores. Por lo tanto, eso es inevitable. Ahora, nosotros tenemos que tener... ¿Se pueden interrumpir? A ver, cuando yo dije el tiempo de usted... Bueno, entonces, tenemos que tener independencia. Sí, claro, digamos, claro. Lo que no puede asumir el gremio es eso. Dos cosas. Ese es el camino que nosotros... Primero vamos a explicar, porque él habla a la audiencia, no me dejaron ser. En la Asamblea de Memoria y Balance puede concurrir todos los afiliados que quieran. O sea, todos los afiliados que estén dentro del padrón tienen derecho a concurrir a la Asamblea de Memoria y Balance y jamás nadie le va a prohibir la entrada porque es su derecho. Se hace una moción, cualquier compañero hace una moción de la lista de delegados. ¿Me podés? Yo no te interrumpí, así que... Bien, pero te quiero decir que lo que se hizo fue una lista. Se emocionó. Hubo quien levantó la mano y dijo, acepto la moción, y acepto la moción. Se votó una lista a sábana. Y se votó. Se ganó en la asamblea, no es lo vos correcto. Lo acabas de decir, en la asamblea se gana o se pierde. Sí, pero digo, no es que se postula en compañeros y vos vas votando y armás esa lista en la asamblea. Se hace una asamblea, lista, se hace una lista. Una asamblea y se tiene una moción y la moción es aprobada. Eso yo no sé si está mal hecho eso es o manipulación. No, está mal hecho. Para tu forma de ver. Y sí, para mi forma de ver y para cualquiera que la piense un poquito. Bueno, si vos armas una lista de 20 personas, perdiste 20 a 1 ante las votaciones. Está clarísimo eso. O sea, el problema es que cada compañero tiene que dar un argumento. Que la asamblea sea democrática. Tiene que presentar argumentos para presentarse. La participación de que vayan todos los compañeros. Compañeros de esas circunstancias pueden no ir. Vos tenés que presentar un argumento. Bueno, pero lo ganó la asamblea. No lo ganó, lo ganó la lista sábana. No, no gana la lista sábana. La asamblea se votó. Se siguieron los pasos formales. No, la lista se hizo previa a la asamblea. Todo lo que se hace en la asamblea, por eso es que. Ese es tu criterio. Es lo que vos oponemos. Desde tu lugar, por eso de que nos vos oponemos, estás denunciando por eso, que no te deja. ¿Quién bueno, no te dejó pero ir? Hay, la asamblea no te dejó no, ir. Ustedes no arman nosotros, una cosa. La asamblea todo votó. Lo que se hace en la asamblea en los realidad es muy difícil que de debatir. A la asamblea, no eran todos la conducción de ATE. No, pero entonces, si que no tenés eran 20, la conducción bueno, de ATE. Hubo y levantan la mano los compañeros. Querido, ¿qué querés que le diga? No levantes la mano porque el compañero le molesta. No, no es así. Más o menos porque eso hay que revertirlo. Eso hay que revertirlo, es fundamental revertirlo. Que quiero pasar a explicar dos temas. En cuanto a la proyección de lo que estamos retrasados con el tema de salud y todo, ¿quién no lo entiende? ¿Que nos bancamos nosotros todo eso? Nosotros bancamos eso y un montón de cosas más. Y en el tema de salud, Hemos ido 2 millones de veces, las veces que ha sido necesario el ministerio, hemos tomado el ministerio, vos lo sabés, para reincorporar compañeros, hemos peleado por el pase a planta, para que pasaran a planta los becarios, vos lo sabés. Y lamentablemente, porque ¿sabés por qué digo lamentablemente? No, no siempre fue así, y no en el caso nuestro, bueno, mucho menos. Porque el caso estoy hablando de mi gestión. Yo estoy hablando de mi gestión. Y en mi fue gestión. Fue por un compañero que trabajaba en Merlo. Y cuando pero era un compañero de la salud. Vez que fuimos al ministerio, papá, cuando fue, era un compañero trabajador de, los, de salud no, que hoy está fue el problema de que no le pagaban a 30 becarios, tuvimos nosotros que ir solo. No, y no fuimos solo. Nosotros, no, no fueron los no compañeros fueron, de La Plata, no bueno. Entonces la verdad no fueron, que ustedes diciendo. Fueron al Ministerio de Educación y nosotros nos quedamos en el hospital y nos bancó gente de FUBADE ese día. Gente nuestra, sí, casualmente. ¿Cómo nuestra? ¿Cómo nuestra? De la organización. Nuestro, de nuestra organización. Todos compañeros de la nuestros. Central. Todos, de la fue por una directiva no, nuestra. No, lo... fue así. Bueno, no fue eso así. Es lo que vos planteás. Participó FUBADE de diga? La asamblea. Ahora, yo me lo pregunto esto. Y fuimos hay con una ellos. Cuestión con la que hay que trabajar mucho más, que es con la participación de los compañeros. Bueno, pero porque ahí participaron los compañeros y fueron, porque sí, hay un tema en común que pero lamentablemente, permitime algo, lamentablemente, y no quiero con esto, digo, herir la susceptibilidad de ningún compañero trabajador. Pero los sectores que más se movilizan, históricamente, pero la provincia de Buenos Aires... No tuvieron las movidas que hicimos nosotros, espere, ¿acaso? ¿Me permitís? ¿Cómo ¿me permitís? El hospital de Moreno no se moviliza, tomó la es Gaona, salud, hizo corte, hizo bloqueos, hizo paro, hizo de todo. ¿Cuántas veces movilizamos por el pase a planta, por el aumento salarial, por un montón mirá, de cosas quedó, y los compañeros no muchos compañeros, movilizan. Por suerte nos acompañaron, pero el hospital entonces tuvo digo, que luchar mucho hay y solo, una cuestión, mucho no, y solo no con mucho eso. Solo. Disculpame, sí, esa es tu sí, visión es desde hoy, desde que cada 4 años, porque después pasa no, no es el 4 años, de agosto no. Y realmente nos unificamos y nos juntamos bueno, para ir a hacer cualquier cosa. Es lo que corresponde. Y es lo que corresponde, es lo que corresponde, por eso nosotros lo hacemos. Es lo que corresponde. Entonces, pero durante esos 4 años, nosotros la mayor crítica que hoy tenemos a la conducción, la mayor crítica es que precisamente no han estado presentes todas las veces que hemos necesitado. Esa es la mayor crítica que tenemos. Te lo digo yo desde te voy lo a decir algo. Desde el hospital. Quique, por ejemplo. Te voy a decir algo. Los trabajadores, vos sabes muy bien que ATE es un gremio integral y que tiene nucleado todos los trabajadores. ¿Cuántas movidas de compañeros municipales o de educación o de otras han movilizado los compañeros de salud? Y es una pena. Pero eso depende. Si vos porque haces no, un paro general sectorizan. Para movilizarse... Bueno, eso hay que eliminarlo. Porque sectorizan pero la ATE lucha. Tiene que hablar de un paro, no un paro de un sector, sino pero del es que paro no de ATE. Un para, sector. Bueno, el otro día que se hizo la marcha, por ejemplo, de municipales, no hubo un paro para todos los pero sectores. Pero es que no para puede que, haber un no paro... A ver... Bueno, ahí está. ¿Vos sabés cuánta cantidad de dinero le ha descontado Scioli a los compañeros de educación? Y de salud también, hasta 2.000 pesos. Bueno, entonces, vos hoy estás en condiciones de ir a convencer a un compañero que pare arriesgándose, que con de gana, el que más gana huelga, en salud. Fondo que de gana, huelga, fondo bueno, de huelga. Bueno, pero no es una directiva nuestra, bien, el fondo de huelga. Pero mira, hasta digo, en el Congreso, compañeros se propuso hoy en el Congreso. No quieren parar porque tienen huelga, miedo, vos, porque se le vienen descontando los paros de septiembre del año pasado. No hay fondo de huelga. Porque entonces, nosotros, ¿cómo vas a en Lomas, por ejemplo, donde tenemos condición, ya lo sé, el fondo se pagó de el 100%, negra, y listo. Y entonces pero los compañeros pueden continuar la lucha. Pero es la obligación del gobierno, papá. Vos tenés que generar las no, fuerzas suficientes que garantizar para que la lucha, y devuelva mira, la plata le que le descontó ahora al gobierno a los compañeros que no pudieron ir a luchar. Porque ¿qué nosotros ahora no gobierno? Se lo retenemos, se lo retiene el gobierno. Es una los decisión política. Los ¿entendés? Compañeros no salen a luchar y entonces vos te podés decir la responsabilidad del gobierno, pero el problema es que los compañeros no salen a luchar. ¿En qué nosotros ¿entendés? Nos vos convertimos? Tenés que salir a luchar. ¿En qué nos convertimos igual? Nosotros pero si hay, nosotros vamos a devolver la ates, plata Alicia, a cada uno que se ates, le descuenta? Ates, en Mendoza, la secretaria general que estuvo en el Congreso del ¿la 2010, conozco? Ellos aprobaron el fondo de huelga. ¿Sí? En todas las huelgas, en Terra Busi, en las de Tucumán con los cada, médicos, cada en Santa Cruz, en las de lucha, en las que tuvieron considera, que bancarse 70, 80 meses si es de lucha. Necesario, si no es necesario. Que se discuta cada eso lugar que es importante. No es igual. Pero discutámoslo acá, no es, igual. Es importante. Y si lo hemos discutido, del Congreso, lo hemos discutido del Congreso, lo del fondo de 2000, huelga, de 2010, y dijimos que no. Se liberó las seccionales para que lo instrumenten. Y me parece que eso es fundamental, porque vos con un fondo de huelga podés garantizar la lucha y después incluso sostener el reclamo para el reintegro, pero mientras tanto los compañeros tienen la plata en el bolsillo. Cuando no la tienen, ahí es donde se instala el problema de que no tienen mirá, la guita Quique, y además se instala el temor. Es un tema fundamental. Yo creo que para más allá del tema político y gremial, El reclamo tuyo pasó por el tema financiero, lo dijiste en el otro programa, o por lo menos eso quedó para entrever. ¿Cómo se manejan las finanzas en AT Moreno? Por eso sale lo del fondo de huelga. No, nada que ver. El fondo de huelga es un tema político. Yo percibí eso. No, bueno, es mala percepción. Y en esto te voy a decir otra cosa. No estoy de acuerdo. Bueno, vos estás de acuerdo con un tema del fondo de huelga. El fondo de huelga es un tema político, no es un tema financiero. No. Lo que yo digo de lo financiero es la transparencia. Porque acá lo que hay que organizar es a la gente, los compañeros, los trabajadores, la conducción, para poder quebrarle el brazo a Scioli y que devuelva la plata que corresponde. Hay que hacerlo. ¿Por qué no retenemos nosotros? Si siempre estamos tapando agujeros. Que el compañero vaya a la lucha. Porque de esta manera el compañero... ¿Sabes no puede cuántos ir a la lucha compañeros también, de todas maneras, van a la lucha? Por más que le descuentan el sueldo. Un montón de compañeros. Eso es generar conciencia de clase en los trabajadores. Como siempre, muchos eso compañeros... Es generar conciencia de clase en los trabajadores. Pero vos no vas buscar a evitar... fondo de huelga total, si te descuentan yo Tucumán, te lo devuelvo. O en Santa Cruz. O en esos lugares donde se han sostenido luchas largas, ¿no hay conciencia? No, no te estoy diciendo. Bueno, hay conciencia y además... Te estoy diciendo y además que cada lugar que los tipos tiene sobrevivir. Su particularidad. Moreno no es Tucumán. Esto son es muy claro. Es totalmente no distinta la realidad país. No hay una de naturaleza que en el lugar que Tucumán. Nacen. De ninguna manera, si viene un no tucumano tiene nada acá, que te va a cambiar la conciencia. No, querido, no estoy hablando de la conciencia. Estoy hablando de las cuestiones de la realidad no que tema. Se vive no, distinta. La clase trabajadora no se define por la región en que vive. La clase trabajadora es una clase universal que genera una conciencia. Me estás hablando desde el lugar de profesor. Gracias, Quique. Bueno, no te hablo pero de profesor, no es te hablo de lo que estoy es la conciencia. Estoy diciendo de que cada lugar tiene una realidad. Y vos acá hay compañeros que le podés decir, mirá, mi amor... Haz el paro, igual que si vamos a generar un fondo de huelga, te lo voy a descontar. No, no descontaron no se lo una vez. Le reintegrar. No te lo, perdón, te lo vamos a reintegrar. Correcto. Te lo descontaron una vez, no te hago paro más, querido. Esto es así de real. Por eso no hacemos un paro y por eso hacemos una no movida. Pasa en donde y hay así de todo, no con pasa la eso. Movida, no con la movida que hicimos, que fue una jornada de lucha, que una jornada de lucha es una medida movida gremial y política. Bien, nadie critica esas jornadas. Y aparte han venido compañeros que son militantes, trabajadores. Nadie critica la jornada. La limitación diciendo, que vos tenés para participar desde no, otro lugar de me trabajo. Me estás diciendo por qué no tiramos un paro. ¿Por qué no se tiró un ni paro? Ni siquiera se difundió punto. Digo, en los otros sectores. Yo estuve el día anterior con todo y tampoco sabía que el otro día estaba la movida, digamos. A ver, como era no una cuestión mucho... estratégica. Bueno, entonces, ¿cómo hacen para participar era los otros trabajadores? Era una cuestión estratégica. Si los demás no ¿por sabían? Qué era una cuestión bueno, estratégica? Bueno, pero vos me decís, ¿por qué no fueron los del hospital? Vos estuviste el martes bueno, cuando no nos hospital, estuvieron patotearon. Si la cuestión estratégica no se les dijo. ¿Cómo iban a saber? ¿Cómo iban a participar? Históricamente, los compañeros del hospital... no participan de la movida sí, municipal. Estás equivocada. Bueno, está bien. Si a vos le llamás que participen estás, dos o estás tres... Estás equivocada y sabes, te lo digo decir, con mucha conciencia de lo que se ha hecho. Tenés razón. Estás muy equivocada tenés porque razón. Nosotros hemos sido por muchos pero años terminar con trabajadores esto. Municipales. Pero y obvio, hemos participado y nadie como desconoce, pero y hoy hemos están trabajado. En otra realidad. Mirá, cuando hoy fuimos son provincia, compañeros trabajadores... Cuando fuimos provincia... Y no hablo por todos los trabajadores, porque ¿sabes qué? Es una falta de respeto si yo, para mí... Sería una falta de respeto hablar mal de los trabajadores de salud de todo el conjunto, porque la verdad que no. No puedo hablar no, por ni siquiera todo el se puede hablar de mal trabajadores. De los trabajadores del hospital. Exactamente. Ni siquiera eso. No, estoy hablando desde tu visión y desde tu postura, que es no, otra cosa. No puedo hablar por vos, yo hablo pero, por mí. No diga desde mi lugar hay una lo cuestión. Que con el yo respecto puedo a lo decir. Político electoral, lo que plantea Quique. Nos quedan dos minutos, ¿verdad? Ya, yo un cierro. Minuto cada uno. Dale. Digo, si yo, como gremialista, me quedo simplemente en el reclamo y no considero generar una alternativa política para poder gobernarnos nosotros y no quedarme simplemente en el reclamo histórico del sindicato, creo que estoy perdiendo el tiempo. Qué mal que estaría de mi parte y qué poco coherente sería si yo, en vez de haber sido candidata, que tiene razón, Sabatella nos recagó, obviamente que nos recagó, y aparte sabíamos que no iba a recagar. Recién estábamos armando el partido político. Hoy tenemos un partido político que es la Unidad Unión Popular. La Unión, no, la Unidad Popular, Unidad no Popular. La Unión Popular. La Unión Popular de Duhalde. Nada más lejos que mi verdad. Entonces, si yo, qué mal que se vería para mí, como dirigente de un sindicato, como es ATE, que creo que tiene coherencia, tiene solidaridad, podemos tener un montón de diferencias, pero no somos ni el SUTEBA, ni el UPCN, ni el SOEM. Y lo digo del SUTEBA, y no por todos los trabajadores de base del SUTEBA, sino porque en la ruptura de la CTA, ellos eligieron no romperse por la constituyente, porque ahí estás en un error. Rompieron porque ellos eligieron el modelo político de Néstor Kirchner y Cristina, que es otra cosa distinta. Nunca se tendría que haber metido ese debate en la CTA. Nunca se tendría que haber metido. Pero no fue cuestión tendría nuestra, haber, fue de la cuestión de la no conducción se siguieron las de Hugo Yasky. Del grito de Bursaco. De Hugo se Yasky perdieron, fue, se querido. Perdieron. Son responsables por son los que decía, dirigen. Con, la, los con que los dirigentes a la cabeza o con la cabeza eso, los dirigentes. Es una para responsabilidad mí, de los que conducían. Hay que sacarle la cabeza a Yasky, claro. Que él fue el de la responsabilidad. Bueno, no sé. Pero déjame terminar esto. Responsabilidad de la conducción que rompió. Déjame terminar esto. Y bueno, los trabajadores definieron. 30.000 trabajadores definieron votar otro modelo político para los para la central de trabajadores. Bueno, Argentina. A ver, vamos. Pero vamos, yo quiero terminar esto. Es que hay un programa grabado que después me van a matar un a mí. Un segundo. Bueno. Lo que digo, ¿sabés qué se vería mal? Si yo, con lo que pienso que es ATE, y con la convicción que tengo de que no traicionamos, que no transamos, que no cedemos nada, con, más allá de las diferencias que tenga, hoy sería candidata para el Frente para la Victoria, o para Claudia C., o para el PRO. Entonces ahí te digo, soy una trucha. Pero yo creo, pero fervientemente, en esta alternativa que se está creando con la Unidad Popular de Víctor de Llenaro. Yo creo ¿está que claro? Está, se está dilapidando. Pero de todas otra, maneras, otra si, me, más, si voy de candidata, quédate bien tranquilo, no voy a renunciar a la afiliación a ATE jamás. Pero sí voy a renunciar a mi cargo porque es lo que corresponde. Bueno, yo creo que a nosotros lo que fundamentalmente nos importa es esta historia de lucha que tiene el gremio, por lo que se destaca, y creo que está por sobre nosotros en particular, por sobre cualquiera de los candidatos. Nosotros somos circunstanciales y ATE, digamos, es un gremio de lucha, y nosotros lo que queremos recuperar en ese sentido es una tradición que es una tradición histórica, con un programa que además tiene cuestiones gremiales y también tiene culturales y sociales, y que nosotros en estos días la vamos a difundir en los compañeros, ¿no? Bueno, ambos, muchas gracias. Guillermo mandó un mensaje de texto. Dice, la palabra justa, insoportable. Esto lo habré dicho en la editorial. No esto. Y, a ver, son 2 minutos más para Lombardía, entonces después era más o menos el tema de la asamblea. Bueno, a ver, voy a resumir solamente en algo. Primero, es interesante que se pueda debatir. Viste que generalmente se dice no hay espacio y es necesario debatir. Bueno, le comentaba a Lombardía y a Maynard que en términos electorales políticos, más de partido, es imposible lograr que se junten dos personas a debatir que dicen tener ideas opuestas. Bueno, aquí se ha dado. Está claro lo programático, está claro lo que está en juego, y vos el 4 de agosto vas y votás. Y se construye una herramienta de los trabajadores y para los trabajadores. Por lo menos así es lo que a mí me han enseñado. Hay mucho en juego, pero le decía a ambos, y cierro con esto, es que hay una levadura, hay algo que está crujiendo. No es para mañana, no seas tan consumista. ¿Qué crees que mañana te van a decir? Aquí está. El tema es que vos lo tenés que hacer crujir. Si lo ves, está ahí. Gracias a Quique Lombardía, gracias a Alicia Maynar. Esto fue Perfiles, llegan los mensajes, ya vienen compañeros de clase. A repetición. Gracias. El grabado. Chao. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.